aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Muy buenos días, miércoles 20 de julio, y es un placer para mí saludar a todos ustedes, a todas las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Saludo también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Buenos días, Jorge. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, está un ambiente, ¿cómo te diré? Despejado, transparente, prometedor aquí en el DF. Jorge, no sé cómo lo ves allá. Amaneció el día tranquilo. El día está, ¿cómo te voy a decir? Muy claro, muy transparente. Hay, sí, posiblemente haga calor, todavía está muy húmedo, pero nada más. ¿Y tú qué tal? Bien, Jorge, te digo que hablar de transparente en México, así como sí, como que no. Como que tiene otras connotaciones, pero pues bueno, por lo menos el día así amaneció. A ver cómo nos pinta. Bueno, muy bien. Fíjate que quería yo, antes de que comencemos con las, ¿sí?, cosas, da un teléfono o lo que tú quieres decir para cualquier mención que quieran hacernos. Ajá, 55-18-77-60, la da sin costo para todo el país, 01-800-581-8248, también nos pueden mandar un mensaje de texto vía celular al 30-500. Ahora sí, Jorge. Muy bien. Bueno, pues lo que te quería decir era, que estoy aquí equivocándome porque el notipoema no es hoy, es el de hoy 20 y este es el del 19. Bueno, hay que buscar el del 20. Lo que te quería decir era lo siguiente, que quiero tratar algo que es un poco de la región, pero no por eso deja de tener importancia nacional como noticia, pues nacional lo doy. Ayer los periódicos anunciaban, decían algunas declaraciones de funcionarios veracruzanos en los cuales se denunciaba algo que evidencia un desacuerdo y una... Ellos califican esto como una actitud perversa. A reserva de examinar el término, sí se podría decir que hay mala leche, que es un sinónimo de perversidad del lenguaje común y corriente, y el recipiendario es siempre Veracruz. Sufre Veracruz por juego perverso de México, es decir, del centro y de la provincia. Parecería ser que hay una institución que se llama Fonden o Fondem, no tengo todos los datos exactos de esta institución, pero tampoco viene al caso. Parecería ser que es la institución que se encarga de enviar el dinero hacia los lugares donde hay una desgracia. Mira, hace como 10 días te platiqué aquí que el cerro de la casa de aquí atrás se cayó una parte y cayó sobre casas, hay que decirlo, de clase media, no los depauperados terribles que suele haber en México. Está pavimentado, tienen su cochecito, había un taller, se cae una parte del cerro. Empiezo a hablar con las autoridades locales de mi pueblo, no los vi, hablé a instancias superiores, inmediatamente mandaron un ingeniero, debo decirlo, examina el ingeniero y me doy cuenta de que había que solicitar burocráticamente al Fonden. Esto pregunté yo cuánto tiempo se llevaba. Y entonces ya había una cara de interrogación en todos ellos, quién sabe cuánto. Pero que hay una parte que se hace rápido. Total, que llevamos 10 o 12 días, puede seguir lloviendo, puede seguirse cayendo otra parte del cerro y los recursos, que así se le llama eufemísticamente, no llegan. Y no hay recursos. Parecería ser que que todo está supeditado a la ideología y color de los partidos, y si no es el color y el partido del centro, no fluye el dinero. Si de por sí fluyendo el dinero hay dificultades para que todo llegue a buen destino, imagínate tú cuando eso no llega. estaba platicando mi amigo, un cuate que tengo allá por Actopan, más para allá. Me dice, oye, pues es que de buenas a primeras, que por cierto, de eso escribí mi notipoema de hoy. Dice, está uno pensando que en que hay una sequía de las fregadas, se empiezan a morir las vacas, no podemos agua. Aquí, por ejemplo, un tanque de agua vale 600 pesos. Luego llega el cobro de la boleta del agua. Y oye, un cuantito, pues mira, si tuvo que comprar 5 pipas para el mantenimiento de la casa, bueno, pues en fin, gran problema. Luego, hay sequía, se muere el ganado, la milpa se pudrió, se secó, no es lo mismo que se pudra por agua que se seque por sol, y todo se friega. Luego pasa tantito el tiempo y empieza a llover, y viene el agua, y entonces ya no nos quejamos del sol, nos quejamos del agua, y viene la humedad, el agua, el drenaje, vamos ahora ya a entrar a internet ahorita a ¿cómo se llama? A radioamlo.com, ahorita en un minuto estamos, pues están llamando. Entonces llega pues el agua y se hunde todo, y año con año es el mismo problema. Ahora se acentúa porque dicen, no nos tenemos, dice el periódico, que México o que Veracruz reclama, tiene derecho, o le toca, o como se llame en ese menjurje que hacen los políticos de alta esfera, que le tocan 9,000 millones de pesos, y no llegan. Y no llegan, sí, pero si es un problema interpartidista, es una bronca de ellos. Ajá. Pero ¿quién es el recipiendario de esa desgracia y de esa dificultad? El pueblo. ¿Cómo va a ser posible que el que tenga que pagarla siempre sea el pueblo? Entonces, por favor, si usted conoce algún individuo de por allá, jerarquizado, ¿tú conoces alguno? No. Alto, no, mediano, no. Bajo, chaparrito, lo que sea. No. Que mande la lana, por favor. Gordito, guapo, no. Gordito, guapo, flaco, alto, no. ¿No conoces? No, Jorge. Pues no. Que tenga palancas para decir, oye, una cosa es la bronca de que yo soy azul, yo soy verde, niño verde, yo soy blanco, yo soy rojo, yo le voy a tal partido. Esta fregadera no es cuestión de partidos. Uh-huh. ¿Eh? Sí, no, Jorge, no tengo... Ahora, a ver, ¿dónde están los mugrosos senadores? Ahí están de... Perdóname, iba yo a decir una brutalidad, ¿no? Oye, no los... Senadores, a ver... No los critiques, ¿no? Porque... ¿No son tan buenos? Oiga usted, don bueno. Bueno, para no, nada. Ellos también tienen emergencia ahorita, Jorge. ¿Qué emergencia? Están tapando... No, tapando, las filtraciones de agua llenas, se están inundando. Mira, aquí, a lo hecho pecho. Hay que partir de la base de que vivimos en un país donde evidente y palpablemente la honestidad no es la característica de México. Uh-huh. En otras palabras, quizá podamos pensar que hay núcleos inclusive de corrupción, ¿eh? Vaya que sí, pues mira, por lo pronto la PGR 424, por lo pronto. ¿424 qué? Casos de corrupción. Fíjate, bueno, entonces es así. Pero cuando el recipiendario de la corrupción es el pueblo, ya no es un accidente, es estrategia, es decir, que siempre salva perdón. Sí, así es. Siempre salva fregado el pueblo, y eso no es defensa de ningún partido, esto es simple y sencillamente, es un reclamo absoluto a los inútiles representantes de los estados, uh-huh. ¿Eh? Sí. Que todo se les va en declaraciones periodísticas y en declaraciones a la televisión, y esos representantes, senadores, diputados y no sé qué otra madre, que no sirven para maldita la cosa. ¿Cómo? Yo soy senador y diputado por mi estado de Veracruz, uh-huh. Y estoy en México. ¿Por qué no ha habido ningún senador? ¿Por qué no ha habido ningún diputado que siquiera diga ahorita como yo que parecería que estoy en, ¿cómo te voy a decir? Enojado, ¿verdad? Yo pensé que en campaña. ¿Eh? No. Yo pensé enojado en que no es lo mismo que estar en campaña. Estar en campaña es venir con mis manos así, con el maquillaje erubielesco acá. La señorita ya me hubiera puesto mis chapas, sí, y corbatita. Sí. No. ¿Saben? En serio que se nota terrible cuando va uno a una colonia. El puente está caído. Ahorita está tapado toda la circulación. 50 minutos, más o menos, para llegar a un trayecto que naturalmente hace uno 8 minutos o 10 minutos. 50 minutos, ¿por qué? Porque está negado, porque no hay, dicen que no hay lana, porque hay hoyos en la carretera, porque el drenaje está 20, ahora otra cosa, ya estoy hablando ahorita, porque yo sé por dónde hacer un camino alternativo de aquí a Jalapa. ¿Cuántos exenios hay? ¿8 o 10? Y nunca has hecho nada, ¿verdad? Decir, mira, por aquí podemos hacer, nada más echando grava, un camino alternativo para que una de las entradas de Jalapa no se bloquee. No, pero si usas la palabra alternativo, van a pensar también que es algo político. Van a pensar que soy activista, sí, ¿verdad? Sí, sí, entonces mejor un camino alterno. Alterno, colateral. Sí. Colateral, que les gusta mucho el término colateral, hijos. Sí. Bueno, entonces, si conoces al chaparrito o a alguno de los chaparritos tengan que ver con la lana, dile por favor que Veracruz necesita lana. Que no ha llegado. Está bien que no la hagan de tos, que nosotros no tenemos la culpa de su problemática ideológica, en el hipotético caso que sea ideológica. Que manden la lana, porque la cosa está que revienta. Después de este reclamo, le voy a dar 10 minutos para que me respondan por el Twitter, a ver qué A ver quién escuchó, a ver quién oyó. Gracias, mi querida Betty. Y el poema va dedicado a eso, ¿eh? Sí, tienes mucha razón, porque fíjate, Jorge, alguien por ahí decía precisamente ayer, es que no es lo mismo ver la realidad o percibir la realidad desde la Ciudad de México a ir a provincia y ver lo que estaba pasando tanto en situaciones de inseguridad como de las lluvias, que de verdad están pues acabando con muchas comunidades. Yo digo, no ponen alternativas para que estas comunidades pues ya no estén pues cercanas a los ríos, al mar, porque evidentemente pues son muchos años de que están asentadas ahí y obviamente pues las personas no quieren dejar las pocas cosas que tienen. Pero a ver, ¿por qué no acelerar este tipo de cosas? ¿Por qué esperar a que llegue de vacaciones fulanito de tal, que firma el documento en el que se va a llevar el recurso, por ejemplo, el estado de Hidalgo ahorita, que también está sufriendo? ¿Por qué esperar? Cuando se llega al poder de una manera patológica, o como efecto de una serie de desequilibrios de carácter psicoanalítico, fíjate, puta, qué palabras dirán. No, bueno, cuando llegas de alguna manera irregular, y no por un sentimiento, cuando llegas es el área, es la cancha donde desfogas, donde sacas todas aquellas angustias que traías en tu preparación para llegar. Por eso cuando hablas, el señor, perdón, ¿de dónde habla? ¿Quién es usted? ¿Eh? ¿Qué se le ofrece? Déjeme el recado. El señor está ocupado. El señor tiene una agenda muy apretada, en el buen sentido de la palabra. Oye, es que así no se puede. Así no se hace así un país. No. Así no se hace un país. El desmán va a ser generalizado. Aquí en Jalapa, cualquier funcionario de tercer nivel, o se está en gira o no responde. Es que nunca están. Pero espérate también, ¿sí? El arte de gobernar en México es el arte de posponer. Claro. Apúntale. Oye, pero sí es cierto, o sea, se percibe otra realidad desde la oficinita y viendo la tele, a que ir a las calles de la Ciudad de México, a que ir a las carreteras de la República y ver las comunidades cómo están, Jorge. No es cuestión de ir un día. Pero ahora lo que pasa es tele. Que ni siquiera arreglan, y me estoy refiriendo particularmente a los presidentes municipales. Sí. Yo soy presidente municipal de Tunalcilla o Banderilla o como se llame esta pobre. Y bueno, sí, porque digo, no por desprecio a mi gente, sino porque es tanta la incuria, incuria, luego le buscamos en ese, falta de cuidado, falta de atención, falta de curia, falta de cariño. Eso es, que hay, ahora me estaba yo peleando, pues te voy a contar el pleito de este ratito, que hay tanta incuria que la lógica natural es que esto no me importa. Yo paso por el patio y veo que se cayó la rama de un árbol, o la recojo y trato de pegarla, o la quito bien, la utilizo, o si es una flor de gardenia, la corto y la pongo, como a veces pongo aquí mis flores. Bueno, ¿por qué? Pues porque quiero mi casa, quiero mi gente, quiero... Pero si alguien pasa por un lugar, ve un agujero de 20 centímetros, el carro hace taca, taca. Hay un hoyo asqueroso por donde brota el agua y encharca todo. Bueno, yo, si soy gobernante, yo me bajo del carro, mando a traer a mi bola de personas que están ahí esperándome, de guaruras, y vamos a tratar de arreglarlo. Tráiganse una camionada de grava que vale 100 o 200, bueno, 300 o 300 pesos. Sí. Entonces ya está. No lo hacen, y pasan en la mañana, pasan a mediodía, y pasan en la tarde sobre la misma mugre, y pasan pensando en que van a un programa, pensando en el fotógrafo, pensando en el reportaje radiofónico o televisivo del locutor que invitaron esta semana. Pero entonces ya se les olvidó ser seres humanos, y entonces ya que eso, lo que estoy hablando es que el problema de México no es político, es patológico. Pues sí. Mientras el hombre que gobierna no tenga cariño, las virtudes tradicionales de mi tía, cariño, cuidado, ternura por su pueblo y por su gente, va a estar de la fregada. Hoy en la mañana me regañó un señor, y con todo el juicio y toda la razón, pero digo, había que ver y evaluar quién tiene razón, porque dijo, este país, si no, es lo mismo que digo algunas veces, ¿no? Este país, y algunas veces digo siempre, pues, este país, si no te toma tales medidas, se lo va a cargar, no sé qué. Sí. Me dice, perdón, ¿no se ha notado usted que decir este país es despectivo? Y es como si usted ya no fuera de este país. Digo, sí, puede ser que tenga razón. Y digo, no, pero sí tiene razón, evidentemente. Claro. Es que cronológicamente hablando, que es una manera de decir eufemísticamente que estoy viejo, cuando yo nací, es un hecho real, esto no era, y digo esto a propósito, y le estaba yo considerando al señor que me escribió, le digo, mira, esto que ahora le digo a este país, es un país que está perdiendo su lenguaje, que está perdiendo su manera de pensar, que está perdiendo sus costumbres, que ha cambiado su manera de comer, que ha cambiado su música. Cuando no hace mucho, estamos en la época que querían invadir todo con el chalala, gracias a que 4 o 5 cuates conmigo entramos a saco en el Twitter, se echó para abajo el hecho de chalalealizar al país. Luego viene el nombre de esta cuerísima muchacha de Colombia, Shakira, y guaguacaliza el país, y entonces el fútbol es guaca, ¿cómo se llama? Guaca. Hazme un reverendo favor. Y le digo al señor, este país ya no luce como lucía antes. Y pasan no advierten lo que estoy diciendo de mala leche. ¿Por qué vamos a decir luce? Porque ya se nos olvidó nuestro idioma, ya no hay parece. Ya es one on May, el 1 de mayo, ya es good afternoon, buena tarde, buena noche, y todo lo perdemos. La música, no tenía, no me acuerdo, vamos, sí, se me olvidó decirlo el otro día. Imagínense ustedes la marcha de, ¿cómo se llama el de Cuernavaca? ¿De Sicilia? La marcha de Sicilia. Va por los caminos del norte, su camioneta, su gente, lo que tú gustes y mandes. Sí. Se ve cuando llegan a un lugar, y un técnico de la televisión dice, perfecto, vamos a hacer una entrada de programa, que son pedacitos de programa, de imágenes, de señoras que han perdido sus maridos, de niños que han perdido su padre, la caravana de Sicilia, una caravana de dolor, que es un miserere, es un canto, es un salmo, es un reclamo, es un reproche. No. Hace toda esa amalgama muy bella, por cierto, de imágenes de la caravana, y le pone un jazz, blues, balada gringa. Lo recorté, yo lo vi, no sé si lo comenté o no. No. Pero la ofensa fundamental de que la televisión quiere que usted se gringalice. Sí. Es el esclavismo más total. Haga usted de cuenta que cuando llegaron los españoles, el hijo de Nezahualcóyotl, Nezahualpilli III y sus hermanitas, encontraron nopal, copal, incienso, lo que quiera, para estar elogiando y echándoles humo a los conquistadores llenos de peste y de sudor de la batalla. Es decir, alguien que esclavice, un que siendo esclavo, le interesa que con su condición de sometimiento se convierta en un canto y un elogio al que conquista, al idioma del que conquista. Eso es lo que hace México. Debo de decir este país, ni madre, ¿por qué? Pero es lo mismo, es otra cosa. La ímproba, que quiere decir la tesonera labor de una educación extranjerizante, ha hecho del mexicano algo así. Cuando tú le dices a un joven, oye, Hidalgo y Costilla, ¿era uno o eran dos? ¿Quién sabe? Pues dos, te va a decir, ¿no? Bueno, si fuera Fox, diría, si la esquina de Hidalgo y Costilla, pero dos héroes. No. O Ortega y Gasset. Es normal. Tú le preguntas a un joven algo que debe saber... Sí. Que debes saber por mexicano. Sí. Y te va a responder con cierto orgullo. No sé. Como que no es de mi época. Ajá. Sí. No lo sé. Oye, ¿qué no conoce las hermanas Águila? Pues dicen con orgullo. No, ¿por qué? A mí pregúntame del BJ para acá o de Elton John para acá o no sé qué. Sí, les preguntas, ¿quién es Saramago? No sé quién es ese güey, quién es. No es que no les importe. Sí. Es que sienten orgullo de no saber. ¿Pero por qué? En México porque la televisión así quiere. Ajá. Porque la televisión ha hecho de la ignorancia un valor. Apúntale. La televisión ha convertido la ignorancia en un valor. Porque es cierto, es muy significativo. Sí, es muy significativo en los jóvenes ahora que les digas, oye, tal cosa, y se sienten orgullosos de no saber. Orgullosos de ignorar. Sí, es cierto, Jorge. O sea, antes uno mostraba pena de no saber, pero ahora se sienten bien. Lógico, ¿no? Ahora se sienten muy bien. Es un valor. No, ahora sienten que va a haber otra. Te digo que nada más, lo que sí es un valor es que ellos saben que es el iPad 1 y el iPad 2 y para qué sirve. Eso sí es un valor. Sí. En México es el único lugar del mundo donde la ignorancia da prestigio. Sí. Hijo. La ignorancia da prestigio. Ajá. O constituye... ¿Cómo dije? La ignorancia da prestigio. México es el único país donde la ignorancia da prestigio. Da prestigio. Ahora ya estás apuntando tú las frases, Jorge. ¿Eh? Ya estás apuntando tú las frases. Donde nadie aquí, donde la ignorancia da prestigio. Espérate, es más donde la ignorancia es un valor. Ahí luego vemos cuál queda mejor. La ignorancia es un valor. Adelante, por favor. Oye, por cierto, ahorita que hablabas de Shakira, pues parece que hubo algún tipo de problema allá en Mérida, porque creo que usaron los recursos del ramo 33, hablando de recurso y que bajó, ¿no? La fregadera también. Para el concierto de Shakira, así es que, pues, para que veas que hay prioridades en México. Sí, en México en México sí constituye la información. Sí. Bueno, ayer lo decíamos, el hecho de que sea una palabra común, una frase así que hasta en los prisiones se usa, ya vas a salir a medios. Ya estás preparado. Y el secretario de Estado, o el tesorero, o el senador, ¿estás preparado para salir a medio? Sí. Es decir, salir a medios ya es un stage. Stage es escalón, plataforma. Es un hito en el camino. Es una parte a la que has llegado y en la cual tienes que confrontarte, tienes que salir a medios, lo que no dicen, que son generalmente medios adquiridos. Uh-huh. Adquirido tiene una connotación paralela a comprado. Uh-huh. Y ahí está desplegada. O evidentemente que no siempre. Uh-huh. Pero evidentemente que también salir a medios no es condición sine qua non de la democracia. En sí. México sí. Sí. Es una condicionante total de que yo para gobernar tengo que salir a medios. Eso es lo que los medios le han enseñado al gobernante. El día que el gobernante en México y el día que el poder se desembarrase, no sé, se desembarase, ¿verdad? Se quite, se deshaga de ¿cómo se llama eso? De la férula, férula está bien dicho, de la del peso de los medios, el día que pueda liberarse del peso de cumplimentar el qué dirán. No, aquí no dicen el qué dirán, no, con N. Dicen el qué dirá, con A. ¿Quién es el qué dirá? La tele. Sí. La encuesta. El sondeo. Los locutores que debaten. Los evaluadores de la realidad nacional. La óptica, óptica, dicen el tema de día, no, de la óptica, óptica, con P. Sí. Óptica. Jorge, vamos a hacer una pausa. Una pausa, enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. Rápidamente algunos mensajitos que ya nos están llegando de nuestros amigos. Dice, saludos, Betty, don Jorge. Ayer y hoy se interrumpe su transmisión por dos estaciones adjuntas. Ojalá que puedan hacer algo. Juan José Gómez de Coyoacán. También dice, señor Saldaña, si no puede hacer un camino, pídale la fórmula a Diego Fernández de Ceballos. Él sabe cómo hacerlo. ¿Hacer qué? Un camino alterno. Ah, bueno, no, quizá hizo un camino para su rancho, ¿no? Sí. Ah, no, no, no, aquí no. Que le pidas consejo a don Diego. No, pero si no es, no es que quiera yo hacer un camino, es que el cerro se cayó sobre la casa, nada más, pero no tiró ningún, vaya, no, no tapó caminos. Las casas están al borde del cerro y se pueden seguir cayendo. Sigue lloviendo. Pero si hablabas de un camino, ¿no, Jorge? Que ya tiene muchos años el que está y que proponías uno. Habla alternativo. Ajá. Bueno, pues el camino para ir a Jalapa. Sí. Y yo sé de un camino alterno que componiéndolo un poco desalojaría el otro camino que ya se pudrió. Si usted va a Veracruz, México, Veracruz, tiene que pasar por Jalapa. Digo, si viene por Jalapa, puede ir por Córdoba. Si viene por Jalapa, tiene que perder una hora entre Banderilla y Las Trancas. Banderilla es la población anterior a Jalapa. Las Trancas es la subsecuente. Debe haber entre Banderilla y Las Trancas 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros, 6. Bueno, esos 6 kilómetros los va usted a hacer en una hora. Lo cual está de la restregada. Parece campo porque bombardeado, porque no llega el dinero para hacer el libramiento, porque no llega el dinero para tapar a la gente, para que circule esta madre, porque tampoco llega el dinero para la gente que está ahogando. Sí. O que antes se murió de sed, porque no llega el dinero, porque están retrasados. Porque me estaba diciendo, no, dice un señor aquí, estaba bien enojado, es que el PRI nos dejó 70 años de no sé qué, se viene. ¿Y la que sigue qué? No, pues ahí ¿Que va. ¿Encontramos solución? No. La única salvación que hubiera tenido el foxismo al llegar al poder y hubiera resaltado con brillantez la serie inconmensurable de defectos de la dictadura de partido priista, sí, en cuanto que el PAN hubiese cumplido con su deber, desterrando la corrupción No. y actuando con eficacia. Si eso hubiera sido, ¿quién caramba va a sacar al PAN de los pilones? Nadie, porque finalmente a usted, a tal grado de saturación publicitaria hemos llegado, que nos vale estrictamente madre el partido que esté en el poder. Lo que México quiere es estar siendo gobernado sin corrupción, con honradez, y si se puede, con eficacia. Dice, por favor, fíjese la tolerancia que podemos... Creo que si hay el eco del amor... Por lo menos uno... Hoy ya no quiero, sí, que seas inteligente, sino que no me robes. Sí. Que no me robes, que no me perjudiques, que haya seguridad. Ya después, pues ya. Ya te pediré otras cosas, sí. Y que no, si hay una víctima colateral. Sí, sí, sí. Ya luego lo adornamos. Claro. Pero en fin. Pero ni una ni otra, Jorge. Sí, sí, sí, sí. Gracias a las personas que gentilmente me están me la retuitearon. ¿Cómo dice? Bueno, que me mencionan en el tweet, ya dijeron aquí lo que dicen que dije yo, que la televisión ha convertido la ignorancia en un valor. ¿Lo dije yo? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues ya lo retuiteó aquí mi amigo, un fiel amigo se llama. ¿Será veracruzano de Veracruz? No, es de Veracruz. La televisión igual. De Eineto, muchas gracias. Gracias a Notipoemas, que ya está el poema sobre los problemas de que no llega el dinero a Veracruz. El arte de gobernar en México. Esa otra me gusta. El arte de gobernar es el arte de posponer. Joder, no hay hombre de poder que no dice, gobernaba con la filosofía del licenciado Barrientos. El licenciado Barrientos era un queridísimo amigo, superior, jefe jurídico, algo así, desde el sistema mexicano, y decía yo, oiga, licenciado, que esto y que el otro, y sabe que necesitamos, perfecto, deme un respirito, y lo hacemos. Y ese respirito era de... No, no era nunca, pero lo que pasa es que es el arte de posponer, él lo traducía como deme un respirito, noche, espíritu. Respirito, de respirar para que no se ahogue. Te invitamos a ver, escuchar aquí entre nos, ya está. Libres Tranqui sabe que es en inglés, debe ser un celuram, es en inglés. Gracias, compañero. Solo un mecanismo más de lucro, don Jorge, claro, por parte de las autoridades. Bueno, hablaban del Fonden y del dinero que no llega. Adelante, Betty. Oye, pues siguiendo con lo mismo, Jorge, de los dineros. Y... Ya me regañaron. ¿Por qué? Me regañaron para que la cuña apriete, bien regañado. Es Fonden, güey, con N, güey. ¿Y qué habías dicho? No, pues es que dije Fonden. Ah, la M, sí, era de Mulan, o de México. M de México, y es Fonden con N, sí, de Nación. Fondo Nacional ¿de qué? De indemnizaciones, ¿no? Es la indemnización. No es indemnización. Fondo Nacional de... Fondo Nacional de Desastres Naturales. De Desastres Naturales. Bueno, está bien. Fonden. Dos con N. Está bueno. Adelante. Oye, Jorge, te digo que hay dos declaraciones esta mañana que son muy significativas con todo lo que hemos dicho esta mañana. A propósito de los recursos, a propósito de los políticos. Fíjate, una nada más. Bueno, las dos de una vez. Por un lado, el señor Ferrari, que habla de la situación del campo y dice, es que los campesinos piden y piden, pero no mejoran. Qué poca madre. Y otra del señor Ernesto Cordero, que bueno, ayer le preguntaron sus aspiraciones a la presidencia, y dice, bueno, pues ahorita, conforme a ley, ya sabes, ¿no? Todo lo que dicen, no puedo separarme de mi cargo, tengo que cumplir la normatividad, pero sí compro barato en este momento un proyecto que valdrá mucho luego. Así el pensamiento. Compro barato, proyecto que valdrá mucho luego. Es decir, ¿necesita que le hagan un proyecto? Sí, hablando de la presidencia de la República. No, bueno, aquí hay que ver algo que es, él también tuvo un lapsus muy significativo cuando dijo, le estamos haciendo muy bien, México es un país económicamente fuerte, tenemos reservas, no sé qué, permítaseme el comercial. Ajá, sí lo escuchaste, ¿verdad? Es un poco lo que estamos diciendo nosotros. Es inherente al mexicano actual el utilizar mecanismos de la del mercado, de la mercadotecnia, de lo que se aprende en las instituciones de superación personal, que tienen mucho, hay un menú de posibilidades. Es decir, el menú es para que te atragantes, para que comas. Hoy un abanico de posibilidades de acción. Un buffet. ¿Cómo? Un buffet, ¿no? Ya que hablas de comida. Sí, también. Es decir, siempre tratando de hacer un mecanismo. Por cierto, que tengo que advertirle algo a nuestro queridísimo. Bueno, pues entonces, muchas gracias a todos. Y además, bueno, pues ya, si te habló el chaparrito, te dijo para algo el licenciado Cordero, de algo, dile de una vez que mande la lana para Veracruz y se acabó. Bueno. Oye, quería advertirles algo que vi una cosa en la televisión que me gustó mucho. Sí, Jorge, tenemos que hacer, ya sabes, una pausa marcada por la computadora enseguida, en un minutito. Bueno, entonces que los esperen minuto y medio en esta pausa preprogramada por la computadora que es implacable con nosotros. Adelante, mi querido Milton, chao. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge, y gracias a Graciela Islas de Lindavista, que dice su programa nos deja una enseñanza muy grande. Gracias a ustedes. Adelante ahora sí, Jorge. Cualquier enseñanza sacada de nuestro programa, quiero advertir a nuestro público que es totalmente, ¿cómo se dice? Inadecuada, no inadvertida, no. Bueno, no fue intencional. ¿Eh? No fue intencional. No es intencional, ¿eh? De veras que no es intencional. No es premeditada ni intencional. Lo que les iba a decir esto, vi en la televisión que decía que vendían dos regalos. Uno que consideré que era un buen regalo para siete personitas, era un paquete para hacer magia. Para hacer magia para un niño, para un adolescente. Pero muy bien, bueno, a ver, manden dos y luego. Entonces ya di mi tarjeta. Y el otro día hablaron, se le hicieron de dos, que valía el doble o que ya no había. Digo, ¿cómo que ya no hay? No, pues, pero como no hablan de una manera normal, en lo que es su tarjeta de crédito, en lo que he estado, déjeme le comento, bueno, ¿hay o no hay? En lo que es, no te contestan directamente. Entonces tú interpretas la respuesta de la aborigen aquella. Y es un desmadre, digo, señorita, ¿me está cobrando el doble o no? En lo que es el precio, no, señorita, no me dé una tesis. Quiero que me responda. Bueno, imposible de hablar con un bulto así. Es algo que se llama, está en el programa que se llama Bio. Y tengo mucho cuidado porque yo di mi número de tarjeta. Uy. Y no van a mandar el producto porque no lo tienen, porque se les acabó, porque las arañas. Por el número lo tomé de la televisión, pero ¿esto es confiable o no? ¿A quién le dice uno? Y ahora, ahorita acaban de llamar también para una institución en que cuidan las tarjetas de crédito, que cuiden mal. Imagínate tú si le vas a estar dando tu tarjeta de crédito a una institución que no tienes más que su llamada de teléfono de una cosa que te habla no con apotegma, sino con dicharachos preestablecidos. No apunté lo de esa señorita de... ¿Cómo se dice? Se llama Teleofertas, ¿no? Teleofertas. ¿Y quién sabe lo que será? Porque tampoco te dicen es del señor fulano de tal. Tampoco te dicen se llama la institución así. Te pones Teleofertas y sale otra cosa. Entonces, ya lamentablemente, esto por eso resulta un poco invivible. Bueno, ya está. Adelante, por favor. El notipoema, Jorge. En los dipoemas, ¿quién me dio? ¿Dónde dice que está esta cosa, mi querida Betty? Betty, no es Betty, es el otro personal de aquí. Julio 20 estamos, ¿verdad? Sí, miércoles 20 de julio. Miércoles 20. Es a propósito de lo que sucede en mi estado de Veracruz, está dinero para la gente pobre, eso es lo que digo yo. Arde la tierra y hierve la mañana, el pasto desfallece, el río se seca, blasfema el alma, se rebaila y peca, el aire quema dentro de la entraña. Ayer el sol que todo lo agoniza, hoy la lluvia que todo lo destruye, de cada piedra los arroyos fluyen, llovizna, inundación, trueno y graniza. Se hundió la casa, se perdió el potrero, la vaca se murió, la milpa llora, el rancho ya no existe, es un reguero. Siento por dentro que de pena muero, hoy se ha perdido todo y no hay dinero. Gracias, gracias Jorge, hasta mañana. No hay en el mundo paz.